¿Sí? ¡Qué bonito! Como siempre hacíamos los dos. ¿Qué sigue? Y mi cuerpo. Tu cuerpo siento, qué bonito es el día que estás aquí. Vamos, oh, el Luna Pablo con el palma arriba, arriba. No, no, no, no. Esto, sí que bonito. No, no, no, no. Qué bonito tu pelo negro, ay.